Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Así saludamos a nuestras amigas, amigos de San Bernardo, a nuestros compañeros, colegas de la radio. En las 690, Julio Pardo operando técnicamente, en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez, y acá quien les habla, Luis Anquió, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bien, hoy vamos a tener un programita con dos temas interesantes. Vieron que acá en la Ciudad de Buenos Aires se van a dar elecciones para jefe de gobierno y legisladores. Bueno, hay una serie de partidos que se presentan, parece que al final Larreta con Macri y Patricia Bullrich hicieron acuerdo y hubo fumata para que no haya paso dentro de la gente del PRO, aunque sí va a haber dentro de Juntos por el Cambio, porque Juntos por el porque este muchacho Martín Lustó no se baja dentro del radicalismo. Entonces van a hacer una encuesta. Yo, tu mamá o a tu papá. Bueno, acá van a decir lo mismo, te van a preguntar a quién crees más, a Jorge Macri o a Fernán Quirós. ¿Quién te parece que puede ser el mejor candidato? Bueno, ¿o a quién vas a votar? ¿Viste? Es esas preguntas que son ni, porque una cosa es que uno diga quién te gusta más y otra a quién vas a votar, porque por ahí te podés decir, bueno, qué sé yo, la verdad que Quirós anduvo bien en la época de manejar la pandemia, en una primera etapa, aunque bueno, después destruyó todos los hospitales cuando terminó la pandemia, sigue destruido. Pero bueno, pero acá empieza el otro tema. Vamos a entrevistar a Jonathan Valdivieso, que él es abogado y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, porque en estas elecciones se va a presentar el movimiento. Es un espacio integrado por otros sectores políticos y sociales que va a disputar en forma independiente, sin ninguna ningún acuerdo con los grandes partidos. Pero ya vamos a hablar con Jonathan y nos va a explicar bien de qué se trata. Y en la segunda media hora, algo que por supuesto no es un tema para la Ciudad de Buenos Aires muy difundido, ni siquiera obviamente para los grandes medios, porque vamos a hablar con el secretario general de ADOSAC, que es el gremio docente de la provincia de Santa Cruz, Javier Fernández, porque están de paro. Ya desde el inicio de clases vienen haciendo paro. Y ahora han llegado, han subido aquí a la Ciudad de Buenos Aires, a la capital, para ver si acá pueden visibilizar más el conflicto, explicar mejor qué es lo que está pasando y tratar de ver si pueden hablar con alguna autoridad del gobierno. No nos olvidemos, la provincia de Santa Cruz lo gobierna Alicia Kirchner, por si no lo sabían. Así que vamos por ese lado y con el tema musical hoy, con los temas musicales, vamos a ir con temas de la Guerra Civil Española, cantada por Rolando Alarcón. Temas interesantes y vamos a quizá comentar un poquito, porque se cumplen 87 años de lo que fue la Guerra Civil Española y cómo fue ese conflicto que se inició el 16 de junio de

A ver, ¿estás muteado, Jonathan? ¿Ahora? ¿Sí? Ahora Gracias, sí, gracias muy bien. por la invitación. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, si bien el movimiento no es un espacio nuevo, porque lo lanzamos a finales del 2021, como Sí. movimiento político para aglutinar las distintas resistencias y propuestas urbanas en la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que nuestra caracterización es que la Ciudad de Buenos Aires, por una parte, tiene diversas crisis: crisis habitacional, económica, urbanística. Y por otra parte, tenemos un gobierno que ha destinado el eje de sus políticas a saquear lo público y a saquear las riquezas de la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, habíamos lanzado este movimiento ciudadano para tratar de aglutinar las distintas asambleas, colectivos que venimos defendiendo lo público, venimos apostando por la democracia participativa. La gran novedad de esta semana es que este jueves vamos a hacer el lanzamiento para comunicar a la comunidad porteña de que el movimiento, además de ser un movimiento político, se va a presentar en las elecciones de este año en la ciudad de Buenos Aires, como una forma de avanzar hacia lo que nosotros creemos que tenemos que transicionar a la democracia participativa, pero para eso tenemos que también ocupar lugares de la democracia representativa para que los cambios sean estructurales, se modifiquen las normativas, se dicten leyes orientadas a que la participación ciudadana, la población porteña, tenga capacidad de decisión y que estas elecciones no sean un cheque en blanco donde cada 2 años un grupo de representantes son electos para luego hacer o deshacer de forma totalmente ajena a la voluntad ciudadana como hemos venido viviendo en estas últimas décadas. Claro, esto lo que vos decís, ¿no? Fundamentalmente es importante para aquellas organizaciones barriales, sociales, populares, en las distintas comunas de la ciudad, que no se sienten representadas, pero que por una cosa o por otra están en la calle reclamando o protestando, desde una poda de un árbol mal hecho hasta un edificio que se construye en una excepción por su negocio inmobiliario o pérdida de espacio público, ¿no? Bueno, me parece que esto para mí es lo novedoso, que los demás grupos que se presentan hasta ahora no los escucho hablar mucho de esto, ¿no? Bueno, lamentablemente la ciudad de Buenos Aires ha ido transformando en un ámbito de discusión únicamente de temas nacionales, ¿no? Que también son muy acuciantes, pero eso ha perjudicado las discusiones locales, ha perjudicado las discusiones que necesitamos en la ciudad de Buenos Aires como nuestro ambiente urbano. Cuando se votó la constitución de la ciudad de Buenos Aires, los constituyentes pensaron de cómo fortalecer la discusión de la ciudad. Y dictaron distintas normativas, ¿no? Donde, por ejemplo, se prohibía que las elecciones a cargos ejecutivos nacionales coincidan con las elecciones a cargos ejecutivos locales. Se habían votado normativas donde las comunas tenían que tener una lista, una boleta separada de la boleta de los cargos generales de la ciudad, todo para fortalecer y profundizar los debates locales, los debates de las comunas recientemente creadas. Los debates de la Ciudad de Buenos Aires, porque recordemos que a partir del año 1996 la Ciudad de Buenos Aires comenzó a ser una ciudad autónoma. Antes era el presidente el que designaba al intendente de la Ciudad de Buenos Aires, no existía esa democracia de poder elegir quién nos gobernaba por entonces. Entonces, cuando se votó la Constitución, las primeras leyes estuvieron orientadas a consolidar, ¿no?, esa separación y esa institucionalidad. Lamentablemente, esto en los últimos años se fue perdiendo. Ahora las boletas de comuneros y de representantes generales van unidas. El jefe de gobierno es el que decide si vamos separados o en votaciones o en simultáneo a nivel nacional. En este caso el jefe de gobierno determinó que vayamos a elecciones simultáneas, pero no concurrentes. Eso quiere decir que vamos a votar con boletas separadas para nacionales. Es decir, lo que antes tendría que ser un resguardo institucional para fortalecer la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires terminó siendo una discrecionalidad del jefe de gobierno tomando decisiones acorde a lo que más le conviene electoralmente, lo cual es desvirtuar completamente la institucionalidad en un ámbito tan importante como son los procedimientos y las reglas electorales. En ese conjunto, si a nivel electoral se maneja así el gobierno, imaginemos lo que se viene manejando en las otras dimensiones, que tiene incluso menos control y que debería haber menos respeto, o mejor dicho, que hay menos controles, ¿no? Como existe a nivel electoral en la ciudad. Y por eso hemos visto cómo se han privatizado gran cantidad de tierras públicas, cómo han perdido entidad a los consejos consultivos comunales que no participan en las decisiones que tienen que ver con la comuna, cómo se van sacrificando espacios verdes, cómo la planificación de la ciudad está orientada a la especulación inmobiliaria. Tenemos gravísimos problemas que hacen a la ciudad de Buenos Aires y que lamentablemente no se suelen debatir en estas elecciones, y por eso vimos la necesidad de que aquellos que estamos cotidianamente luchando y defendiendo la ciudad de Buenos Aires, luchando por más derechos urbanos, más derechos ambientales, podamos tener una representación en estas elecciones. Jonathan, porque vos explicaste la convocatoria de elecciones que hizo Larreta, que desde su propio espacio, concretamente Mauricio Macri lo rechazó, dijo que estaba en contra, no era, claro que antes lo había hecho él, y después se desdicen, pero bueno, usan algunas disposiciones de acuerdo a la conveniencia, pero desde el punto de vista, vamos a decir, constitucional, ¿está previsto que el jefe de gobierno tenga esa facultad, o es ambigua la Constitución para que cada uno haga lo que quiera? Sí, la Constitución no establece algo concreto con respecto a la simultaneidad entre elecciones locales y nacionales. Eso se fue estableciendo en leyes de la Ciudad de Buenos Aires votada por la legislatura. El último código electoral, mejor dicho, el primer código electoral que tiene la Ciudad de Buenos Aires, determinó que esa facultad quede en manos del jefe de gobierno. Fue como el último, en estos últimos años se fueron dictando reglamentaciones, nuevas leyes que fueron eliminando todo ese recorrido que comentaba, ¿no? De elecciones separadas, elecciones, boletas separadas de comunas con cargos electorales generales. Eso se fue, con medidas transitorias, se fue postergando, se fue modificando. El código electoral viene a consolidar que ese poder de decisión quede en manos del jefe de gobierno. Código electoral que, por ejemplo, con respecto al voto electrónico, establecía que lo tenía que hacer un ente autárquico creado por el código electoral, un ente independiente. Acá el código electoral tomó una modalidad que se viene dando en otros países, que es crear un ente que es el que lleva adelante las elecciones para apartarlo, separarlo de los gobiernos coyunturales. Ese ente que tenía que definir la implementación o no de un voto electrónico. Bueno, ese ente que tenía que ser independiente, la primera decisión que tomó fue llevar adelante una decisión que no tomó el ente, sino que tomó el jefe de gobierno. Así que comenzamos con un ente recién creado que debiera ser independiente, que ya no es independiente. Eso es lo grave que también queremos demostrar en la Ciudad de Buenos Aires, que la gestión de Macri y Rodríguez Larreta han destrozado las institucionalidades. No existe, como nunca hemos vivido, la acumulación del poder público en época democrática en el jefe de gobierno. El jefe de gobierno que controla la legislatura, la mayoría del poder judicial, los organismos de contralor, y por eso también nos lleva a repensar cómo están funcionando estas institucionalidades y la necesidad de repensar en la concentración del poder público que está viviendo actualmente la Ciudad de Buenos Aires, que trae consecuencias muy, muy negativas para la ciudad y que lo vemos en las prioridades que tiene el gobierno con relación al presupuesto, donde gasta miles de millones de pesos en pauta oficial, miles de millones de pesos en consultoras, cuando debería estar gastando ese dinero para crear viviendas sociales, generar más vacantes en las escuelas, mejorar la infraestructura verde, etcétera, etcétera. Sí, y hablando de gastar dinero, ahora vamos a tener, porque seguramente va a salir de las arcas de la ciudad, esta famosa encuesta que decidieron las cúpulas de Larreta, Macri y Patricia Bullrich, de hacer una encuesta para ver quién es el candidato único del PRO, si Fernán Quiroz o Jorge Macri, ¿no? No creo que lo vayan a pagar ellos, y en estos días vamos a tener que estar soportando la llamada telefónica para preguntarnos, como dije yo al inicio del programa, la pregunta más o menos va a ser: ¿a quién querés más, a tu mamá o a tu papá, ¿no? Bueno, es impresionante cómo este gobierno destina recursos para encuestas y focus group. Que sí, obviamente los arreglos con las consultoras es realizar encuestas de focus group por fuera de lo que el objeto de los pliegos o el objeto que se podía transparentar, ¿no? Y se gastan cientos de millones de pesos en estas consultoras que nunca vemos los resultados, no se transparentan cuáles son los informes que presentan. Ya hemos visto en campañas anteriores cómo también están las denuncias y las dudas, se utilizan información que el Estado recibe de la ciudadanía para la campaña electoral. Hace poco también en esta cuestión del uso de datos personales se ha visto cómo se ha declarado inconstitucional el reconocimiento facial, cómo se está investigando, por qué en la pandemia el gobierno se ha solicitado tanta información al RENAPER cuando no tenía por convenio esa facultad de solicitar informaciones de personas que no estuvieran dentro del esquema de las personas buscadas, y ha solicitado millones de datos de millones de personas, lo cual se está investigando la justicia, pero es una filtración y uso de datos personales totalmente alejado de los fines por los cuales la ciudadanía ha otorgado sus datos a RENAPER. Entonces tenemos un gobierno que no tiene ningún tipo de prurito para utilizar datos personales para campañas electorales, para espionaje, para motivos que, como siguen ocultos, no sabemos, obviamente no son transparentes y no son legales, y asimismo utilizan gran cantidad de recursos para estas consultoras para hacer encuestas y focus group. Jonathan, estamos hablando con Jonathan Valdivieso, abogado, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y ahora uno de los propulsores del movimiento, que es un espacio político que se va a presentar a las elecciones. Bueno, las candidaturas serán desde jefe de gobierno hasta comunero en todas las instancias, ¿verdad? En principio sí, estaremos representantes o referencias en todas las comunas. Recordemos que en estas elecciones se va a votar no solamente cargo del Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo en la Ciudad de Buenos Aires y también las comunas. Va a ser la cuarta vez que se va a votar integrante de la Junta Comunal en la Ciudad de Buenos Aires. Esperemos que con el voto electrónico puedan tener las discusiones de las comunas una prioridad en la ciudadanía. Claro. Bien, entonces el lanzamiento con un acto se va a hacer ¿en dónde? El acto se va a realizar en la Avenida Belgrano 2500, en el anfiteatro de ATE, el día jueves a las 19 horas. Va a ser el lanzamiento de que el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos se presenta a elecciones. El movimiento tiene varios ejes arquitectónicos, ¿no?, de su propuesta electoral y de su propuesta de hacer política. Una tiene que ver con la democracia participativa. Creemos fervientemente que es la ciudadanía la que tiene que tomar decisiones con respecto al destino de la Ciudad de Buenos Aires, que son los consejos consultivos en las comunas la que tienen que tener mayor participación. Que la participación ciudadana no es solamente ser informado o ser consultado, sino ser co-decisoras junto con el gobierno de las políticas que se implementen. Uh-huh. El segundo eje es la defensa de lo público, la defensa del bien común, la defensa de las tierras públicas, de la costanera, de nuestros espacios verdes públicos, del arbolado, de esos bienes comunes que constantemente el gobierno ha intentado privatizar para apropiarse y generar una mayor rentabilidad para ciertos sectores concentrados de la especulación inmobiliaria. Y en tercer lugar, sí, dale. En tercer lugar, la crisis habitacional que hay en la Ciudad de Buenos Aires, que también no está en la agenda pública, ¿no? Se discute la crisis habitacional desde el punto de vista de las cuestiones negativas que se denuncian en la ley de alquileres, pero no se discute a fondo la grave crisis habitacional que tiene la Ciudad de Buenos Aires, donde uno de cada 6 porteños y porteñas tienen problemas habitacionales. Seguro. Bueno, Jonathan, pero antes de irnos, en un minutito, 2 minutitos, te quería preguntar algo sobre un nuevo fallo que aparentemente, incluso, bueno, lo difundieron ustedes, salió en contra del gobierno sobre el Astor San Telmo. ¿Qué era ese engendro que había creado ahí? Bueno, el Astor San Telmo es un mega emprendimiento inmobiliario que está en pleno casco histórico, entre las calles Bolívar, Caseros y Perú. Un emprendimiento que ocupa más de media manzana, donde el gobierno había autorizado construir un edificio de 30 metros de altura. 30 metros de altura, más de media manzana. Pero había violado a través de una interpretación lo que establecía la planificación de la ciudad, que solamente se podían construir 22 metros sobre la avenida Caseros y 13 metros sobre la avenida Bolívar. Es decir, en más de media manzana, el gobierno había autorizado duplicar la altura en una zona que es protección histórica, es el APH1, es el área de protección histórica número 1 de la ciudad de Buenos Aires, y donde la planificación no solamente tiene en cuenta cuestiones ambientales, sino también cuestiones patrimoniales. La justicia de la ciudad de Buenos Aires, en 3 oportunidades, tuvimos fallos a favor en primera instancia, en segunda instancia y en tercera instancia, lo cual suele ser un consenso generalizado de la justicia de que ese permiso fue ilegalmente otorgado. Lo que tenemos la novedad esta semana es que el Tribunal Superior de Justicia rechazó los recursos extraordinarios presentados por TGLT y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, lo cual va achicando las alternativas que tienen el gobierno y la empresa para lograr revocar este fallo, que repito, ya tiene casi 3 decisiones en contra de la justicia. Bueno, es una a favor, digamos. Bueno, entonces está hecha ya la convocatoria para quienes nos escuchan. Aquí este programa es un programa que justamente toda la problemática de la ciudad, de todo lo que ustedes y vos has comentado, se suceden cotidianamente y lo sufrimos los vecinos. Está hecha esa convocatoria para el próximo jueves a las 18 horas en Belgrano 2527. Gracias, Jonatas. 19 horas. Nos veremos qué haces allí también para ver cómo se desarrolla ese acto de lanzamiento. Gracias. Muchas gracias por el espacio, que tengan muy buena semana. Chau, chau. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. We don't need no education. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Escuchábamos otro tema, Gallo Rojo, ¿no? Otro tema de la Guerra Civil Española por Rolando Alarcón. Y ya estamos, como habíamos avisado, como habíamos comentado, comunicados con Javier Fernández. Él es secretario general de ADOSAC, el gremio docente de la provincia de Santa Cruz, que se encuentran aquí una delegación en la ciudad de Buenos Aires, y vamos a preguntarle por qué están viniendo de casi 3.000 kilómetros a Buenos Aires. ¿Cómo te va, Javier? Buenas noches. Luis Angió te saluda. Luis, buenas noches a toda tu audiencia. Bien. ¿Cuál es el motivo de esta llegada a Buenos Aires? Bueno, básicamente, Luis, estamos en la provincia con un conflicto sostenido, con un plan de lucha que, la verdad, que muy fortalecido desde los mismos compañeros, desde el mes de febrero, cuando comienza el ciclo lectivo, estamos planteando medidas de fuerzas con un acuerdo paritario que no fue, que falta, que digamos, no tan solo en términos salariales, sino en términos de edilicio, en términos pedagógicos, en términos laborales. Y es por eso que la provincia de Santa Cruz se ha cerrado en la posibilidad del diálogo, y el sentido de venir acá a Buenos Aires claramente es el poder de alguna manera confluir con otros sindicatos y que de a poco, de alguna manera y sumando también algunas otras provincias, por supuesto, en un reclamo que entendemos debe ser de conjunto. Creo que es la única manera para visibilizar, y es así que, bueno, vamos a estar mañana tratando de conseguir una audiencia con el ministro, a ver si exponer nuestras situaciones de provincias que, aunque no estén acá el día de mañana, sabemos claramente que están en conflicto porque estamos en ese contacto permanente, digamos, por las cosas que nos pasan, digamos, prácticamente en todo el país a nivel sector. Es así que para nosotros es importante poder compartir con otros compañeros las mismas problemáticas y de alguna manera coordinar un plan de acción de manera conjunta. Yo te hago una pregunta antes de seguir. ¿Ustedes como ADOSAC están dentro de lo que es la CETERA a nivel nacional? Sí, estamos dentro de la CETERA, así es. Ajá. ¿Y qué respuesta han tenido de CETERA, ¿no? Vamos a decir que CETERA sería la confederación, la organización sindical madre de la mayoría o de varios gremios provinciales, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, a pesar de que ya hemos elevado incluso notas y pedidos de nuestro Congreso Provincial al respecto para coordinar un plan de lucha nacional, porque entendemos que hay provincias que siguen, como decía recién, en conflictos sostenidos y otras que empiezan a aparecer, no nos han contestado en ese sentido. Así que los pedidos ya están, digamos, basta con que básicamente poder coordinar eso, pero si es que hay voluntad de ello. No obstante, sí, también hemos estado comunicados porque también desde CETERA vamos a hacer una presentación que tiene que llevar la firma de la entidad madre, y por eso que también vamos a acudir, por supuesto, para que nos puedan avalar este pedido, que es una presentación en la OIT con una denuncia concreta al Estado provincial y por consiguiente al Estado nacional, que no ha ofrecido garantías del derecho a huelga y cómo nos ampara, digamos, y nos asiste, ¿no?, valga la redundancia, el derecho en materia laboral. Así que también vamos a estar realizando una presentación allí. Pero concretamente a tu pregunta, no ha podido CETERA todavía coordinar ni llamar a una coordinación para que esto suceda. Desde el punto de vista local, ¿ustedes han tenido reuniones, me imagino, en algún momento con el ministro de Educación? ¿La gobernadora Alicia Kirchner ha hecho pública alguna declaración respecto a este tema o dejan pasar como si nada? Mira, hemos tenido algunas paritarias con, resultados realmente, negativos en cuanto a nuestras exigencias. No hemos, el Estado provincial ha establecido una cláusula gatillo, de manera, prácticamente como un decreto de enero a junio, pero vale decir que nosotros estamos pidiendo esa recomposición salarial porque desde hace 5 años a esta parte se ha perdido, de manera muy importante el poder adquisitivo, ¿no?, bajo el gobierno de la misma gobernadora Alicia Kirchner. Es decir, que no tan solo acá, la posibilidad de esa cláusula gatillo como para empatarle a la inflación, sino que lo que se necesita verdaderamente es una recomposición salarial que venga a paliar un poco esos 5 años de pérdida, ¿no? Y así también cuestiones laborales, cuestiones netamente pedagógicas que pasan, por ejemplo, por la extensión de la jornada, hay una discusión muy importante allí, ni hablar de resoluciones que ha tomado el mismo Consejo Provincial de Educaciones allí, a contramano de todo lo que la docencia piensa, en definitiva. Así que, pero desde hace un tiempo esta parte el diálogo se ha cortado y realmente no hemos sido llamados. Hubo un llamado a último momento para el 2 de junio, entendemos que es totalmente extemporáneo, largo, claro. La problemática es ahora, no hay que dejar pasar más tiempo. Te pregunto, Javier, estamos hablando con Javier Fernández, secretario general de ADOSAC, Docentes de Santa Cruz, para que nuestros oyentes aquí en Buenos Aires tengan una idea, ¿cuál es el salario de una docente, de un docente, y cuál es la jornada laboral? Bueno, en la provincia de Santa Cruz el salario para un docente recién ingresado en nivel inicial, en los jardines de infantes, está en 125 mil pesos, recién ingresado, ¿no? Y los preceptores un poco menos. Después hay un salario un poco mayor para los docentes de jornada extendida, es decir, que de esas 4 horas normales que, era habitualmente, ha empezado la provincia con la extensión de la jornada en 1 y hasta en 2 horas, lo que ha dificultado también y ha traído problemas realmente severos a lo que significa la jornada laboral. ¿Por qué te digo esto? Porque normalmente en otra provincia, tal vez con el cargo, base que tiene uno, es decir, con un solo cargo, seguramente uno pueda de alguna manera subsistir. Lo que pasa allí en la provincia es que inevitablemente el docente por necesidad tiene que salir a sobrevivir. ¿Y por qué te digo esto? Porque una canasta allí en nuestra región, la canasta básica total está evaluada en 214 mil pesos, ¿no? El mes pasado, realmente con alquileres que están cercanos a los 100 mil pesos, imagínate con un salario de 125 mil pesos, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y esa realidad es una realidad concreta que tiene el sector, con un sector que, en forma mayoritaria, compañeros, compañeras que alquilan, no único sostén de hogar, y es por eso que, estamos planteando esta necesidad de ir con un salario en búsqueda de esa canasta básica total. Sí, sí, la verdad que a mí me sorprende totalmente porque aquí en la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, que también los salarios docentes son paupérrimos, pero el costo de vida en el sur de del país es muchísimo más caro que en Buenos Aires, y ya acá es caro. Así que, la verdad, no sé cómo lamentablemente subsisten los compañeros y compañeras docentes. Sí, sí, sí, es una pelea, y desde muchos años, ¿no? Porque no hay año en que en la provincia de Santa Cruz, digamos, estemos, digamos, sin planteo de un conflicto, digamos, que parece ya permanente parte del paisaje, pero tiene que ver también con las políticas salariales, educativas que tiene la provincia y que ha elegido en el sector docente, digamos, aparentemente ese enemigo a vencer, cuando realmente no hay explicación para eso, ¿no? Hay un retraso importante en lo pedagógico, muchas cuestiones para y por debatir, ¿no? Y ver de qué manera el sector docente va a aportar ese aspecto pedagógico sobre el cual nunca es consultado, todo lo contrario, ¿no? No hay reforma educativa ni laboral que no surja, digamos, y que no prospere si es que no es consultada con quienes hacen la escuela día a día, que son los docentes. Ahora, dos preguntas. Una es más o menos qué cantidad de docentes hay en toda la provincia, y la segunda es, teniendo en cuenta que es una provincia muy extensa, muy grande, las distancias entre localidades en algunos casos son considerables, en general, quienes ejercen la docencia están en la misma localidad que dan clase, o tienen que trasladarse, porque ese es otro inconveniente también. Sí, no es la realidad de la mayoría, porque por lo general se concentran en poblaciones, digamos, más o menos pequeñas. En la provincia es una provincia, digamos, extensa geográficamente, pero en términos poblacionales es pequeña. Hay cerca de 13.000 docentes aproximadamente, de los cuales 10.000 prácticamente están afiliados a este sindicato, y ese es un dato importante. Pero a tu pregunta concreta, digamos, hay escuelas que son de tipos rurales, donde los compañeros que están, digamos, viven prácticamente en esas escuelas o tienen que hacer esa especie de itinerancia, que en muchos casos lo hacen día a día recorriendo cientos de kilómetros, pero por lo general la población docente es más estable, digamos, si bien es cierto que hay distancias grandes entre localidades y localidades, por ejemplo, de la capital provincial, Río Gallegos, hasta una localidad que se llama Los Antiguos, hay prácticamente 16 horas de viaje en colectivo dentro de la misma provincia. Bueno, ni hablar de los costos, obviamente lo que graficás vos es exactamente es exponencial, digamos, el costo de vida. Realmente es difícil. Por eso digo que se viene de una tasa importante, y por más que hayan, digamos, el gobierno haya puesto esa cláusula gatillo, para nosotros es imprescindible, porque ya se partió de una vara realmente baja. Y es por eso que estamos exigiendo esa recomposición y sentarnos a paritaria lo más urgente posible para ver de qué manera se saca al docente de la línea de la pobreza. Bien, Javier, te agradecemos la comunicación, el poder difundir aquí en Buenos Aires temas donde la verdad los medios de comunicación prácticamente, yo que nunca vi a nadie que haya comentado algo sobre los conflictos en Santa Cruz, como ojo, en otras provincias que también se están dando, ¿no? Tucumán, Salta, Mendoza, pero bueno, es el tema de la docencia. Y bueno, antes de despedirme, te pregunto, dentro de los sectores gremiales y docentes de aquí de Buenos Aires, ¿con quiénes van a tener contacto, con quiénes son los que le están dando un apoyo para esta pelea, ¿no? Sí, bueno, agregar que Chubut también se encuentra, Formosa, bueno, es importante. De a poco empieza, digamos, una docencia, digamos, a nivel país a levantarse un poco. Desde acá, Suteba Multicolor, el sindicato de Adenis también, y mañana va a estar también ANSAFE Capital participando de una conferencia que daremos allí desde Adenis. Así que para nosotros es importante y muy importante, y de paso agradecerte el espacio, porque bueno, es cierto, a veces se producen cercos mediáticos sobre los cuales es muy difícil saltar, pero de a poco creo que las realidades van saliendo a la luz, ¿no? Creo que hay una deuda importante de los gobiernos para con el sector docente. Mañana la conferencia de prensa, ¿a qué hora es y en dónde? Es a las 19 en Ademis, a las 19 horas, es Solís 328, así que bueno, allí junto con los compañeros, bien, ¿no? De, bueno, los Uteba, que bueno, de Tigre, Marcos Paz, y bueno, y sí, que ellos, esos esos gremios de Uteba también van a parar el 17 y 18, ¿no? Sí, en la provincia, supuesto, de Buenos Aires. Así es. Bueno, perfecto, te agradezco la comunicación, nos mantenemos en contacto, cualquier novedad que haya, nada, los vamos a ir difundiendo, así que buenas noches. Buenas noches, Luis, bueno, un abrazo a todos ahí en el estudio y por supuesto a toda la audiencia. Muchas gracias, adiós, buenas noches. A vos. Bueno, Nachito, vamos un separador y volvemos los últimos minutitos del programa, si te parece. ¿Puede ser? Así. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de La Retaguardia Radio. Bien, ya nos estamos despidiendo de nuestro programa, sin antes decirles que, bueno, el último tema musical que vamos a escuchar también va a estar por Rolando Alarcón, para comentar un poco, para terminar, cómo se representa lo de la Guerra Civil Española, ¿verdad? Y yo quiero comentar, si me permiten, un libro que narra justamente una parte de lo que fue la Guerra Civil Española, donde el pueblo importante de España tuvo que combatir el golpe de Estado que dio Francisco Franco, un general fascista, pero que en el desarrollo de la guerra hubo también una pelea muy fuerte interna dentro del sector republicano, con distintos partidos que componían ese frente para luchar contra el franquismo. Y un libro que es muy importante saber el porqué o parte del porqué de la derrota, más allá de la ayuda militar concreta que le dio tanto Hitler como Mussolini a Franco, con aviones, con tropa, con municiones de guerra, fue producto también de estas luchas intestinas que había en el seno de todo el movimiento revolucionario. Y lo pinta muy bien y lo cuenta muy bien Katia Landau, que el libro se llama Los verdugos de la Revolución Española, 1937-1938, casi al final. Cuenta Katia Landau, escrito en 1938 este libro, es un testimonio de primera mano sobre la represión estalinista contra los revolucionarios del POUM. El POUM era el Partido Obrero de Unificación Marxista en la zona republicana bajo el gobierno de Negrín. O sea, el gobierno de Negrín, un gobierno republicano que peleaba contra Franco, pero que combatieron también internamente. Ella cuenta que el secuestro y asesinato de su marido, un dirigente antifascista y socialista austríaco, Kurt Landau, dice, formó parte de un conjunto de asesinatos políticos que acabaron con la vida de otros conocidos militantes revolucionarios como Andreu Nin, Camilo Berneri, Mark Rein, Erwin Wolf y Moulin, entre otros. Dice, recordando las circunstancias de todos esos crímenes, Katia Landau desarrolla un emocionante alegato contra los métodos siniestros del estalinismo y en defensa de la Revolución Española. Katia Landau en realidad se llamaba Julia Lipschutz, fue dirigente política de la izquierda comunista anti-estalinista en la lucha revolucionaria y antifascista en Austria y Alemania. Ella también participó en el 23 de septiembre de 1937, su marido Kurt fue secuestrado en Barcelona y asesinado. Katia, desde la cárcel de mujeres de Barcelona, ojo, presa por el ala estalinista, por el sector estalinista que gobernaba en ese momento mayoritariamente la República. Su huelga de hambre se unieron más de 500 mujeres en la prisión de Barcelona, forzando al ministro de Justicia, Manuel de Irujo, a visitarla en persona. Fue liberada y volvió a ser detenida en diciembre de 1937 hasta que la intersección de dirigentes socialistas internacionalistas posibilitaron su salida de España. Bueno, es un libro muy interesante para conocer también un poco por qué la derrota de la República y el fascismo que duró hasta la muerte de Franco, ¿no? Después es otro tema. Pero leo una sola cosa. En junio de 1937, Katia Landau cuenta, la consigna viene de Moscú, ¿sí? Sobre el estallido de la revolución, miles y miles de antifascistas llenan las cárceles de la España republicana. La consigna viene de Moscú, liquidar físicamente a la vanguardia del proletariado revolucionario. Stalin moviliza a su prensa internacional y al aparato de la GPU internacional. Bueno, la GPU internacional, la GPU es la policía política soviética, ¿no? Bueno, creo que ya nos estamos yendo del programa. Gracias Julio Pardo en la 690, gracias Nacho Álvarez en la retaguardia y nos vamos con el último tema de Rolando Alarcón en recordando la Guerra Civil Española y sus canciones. Chau, hasta el próximo martes. Chau, Nacho. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego.